Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Bueno, Karina. Sé que estamos con los tiempos muy acotados, Jorge, pero me ha pasado algo súper lindo y lo quiero compartir contigo y con toda la audiencia. Yo le decía, estoy aquí en la parada 1 de Playa Mansa, hace un ratito hablábamos con Marco, este vendedor de ropa, y cuando llegamos al móvil había una persona, una señora aquí esperando que llegáramos al móvil, y ella se acaba de identificar, y quiero que nos cuente quién es, ahora lo van a saber ustedes. Gracias por esperarnos para conocernos. ¿Cómo te llamas? Eugenia Marambio, soy de Chile, y te he seguido siempre desde la pandemia. Yo he venido a veranear siempre a Punta del Este. El año pasado eché mucho de menos, pero la verdad es que con tu grabación fue poquito. Fue poquito porque el hecho que nos mostrara Punta del Este es fantástico. Y ahora que venía caminando, porque tú en una de las transmisiones en diciembre dijiste, tenemos que ponernos rostro. Yo agradecí tanto cuando se abrieron las fronteras, que fui la primera que estaba aquí casi en enero, y te buscaba, y en la mañana al despertar pinchaba Aspen para ver dónde andabas, pero yo estaba en el departamento todavía. Y ahora que vi el móvil acá, te esperé para ponerte rostro y saludarte y agradecerte, yo creo, a todos los que te seguimos, porque somos muchos los que te seguimos, esta maravillosa labor que haces de acercarnos a Punta del Este, sobre todo a los que somos amantes de Punta del Este. Así que te lo agradezco enormemente y a la radio Aspen, ese trabajo que hacen. Jorge, no podíamos dejar pasar, obviamente. Estás conociendo tus copilotos uno por uno personalmente. Esto sí, claro, es impresionante. Claro. Y es como dice Eugenia, nos hemos puesto rostro porque claro, nos alejamos un poquito, nos sacamos el barbijo y nos acabamos de conocer. Y para mí, a mí me llena de emoción realmente muy bien, esta situación. Muy bien, claro que sí. Gracias Eugenia por seguirnos, por acompañarnos. Y bueno, y te invitamos a que sigas. Una vez que regreses a tu Chile natal, que sigas nuestra transmisión, ahora ya con el conocimiento que tenemos una de la otra. Siempre hacen, siempre sigo hacen. Así que muchas gracias a todos. Y sobre todo a ustedes, que nos hacen llegar a través de la visión, de la cercanía, todo esto, a Punta del Este, que es tan querido por todos los que somos amantes de Punta del Este. Así que muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, Jorge, de esta manera cerramos la mañana de móviles. Muy, muy emocionado. Vamos a sacarnos una fotito con Eugenia para subir a las redes. Dale, me parece muy bien. Cerramos, dale, nos encontramos gracias. Mañana. Gracias, saludos para ella. Chau.